sanio obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Pues ahí estaba Ana Tiyu y ese tema antipatriarca que nos sirve para introducir el programa. Y como te decíamos, un programa que vamos a dedicar a hablar del 8 de marzo, de ese Día Internacional de la Mujer, y vamos a empezar haciéndolo, como te decíamos también al principio, hablando con Bego Collado de Asturias 8M y del colectivo feminista de Mujeres Rurales del Oriente. Muy buenas, Bego. Hola, buenos días, Palo. Bueno, cuéntanos un poco lo primero, así, ¿qué va a haber el próximo 8 de marzo, antes de hablar de otros previos que va a haber? ¿Qué es lo que va a haber el próximo 8 de marzo, el día grande, digamos, de esta reivindicación? Grande, sí, por decirlo de alguna manera. Pues mira, empezamos a las 12 de la mañana con la lectura del manifiesto delante de los ayuntamientos de una gran parte de los concejos de Asturias, de la zona centro, oriente y occidente. Ese manifiesto que va a ser el mismo que se lea por la tarde en la manifestación de Gijón. Eso hace que, bueno, que aunque sean en pequeñas expresiones, pero que las podamos llevar a todos los territorios, a todos los concejos, y aunque es una hora muy mala y este año que no se pudo convocar una huelga feminista, pues es un poco complicado, pero sí nos da un poco de presencia en todos los territorios. Y luego por la tarde, pues esa esperamos que gran manifestación en Gijón, con ese recorrido desde la Plaza de Toros hasta la Plaza del Humedal, donde, bueno, creemos y confiamos que se va a volver a notar en las calles el músculo que tiene el movimiento feminista en Asturias. Además, también, aparte de esa manifestación grande, la central, por decir de alguna manera, habrá una pequeña manifestación en Cabrales, que ya hay unas compañeras que este es el quinto año que la realizan. Bueno, pues para la gente que se quiera quedar en la zona rural, en la zona del Oriente, y donde es necesario también pues apoyar todo este tipo de iniciativas feministas que surgen. Sí, ahora que comentabas eso, me venía a la cabeza que este año también, digamos que el acto inicial o el que más visibilidad tuvo fue ese Domingas Fest en Cangas de Onís, ¿no? Que también un poco, no sé si, me imagino que también pretendía el movimiento feminista visibilizar esa lucha también desde otros puntos, que no sea solo la zona central, que es lo que suele pasar casi siempre. Sí, con ese acto, con el Domingas Fest, queríamos poner en valor dos cosas. La primera, que el movimiento feminista en Asturias es lo suficientemente fuerte y robusto, y tenemos presencia en todos los territorios, por lo tanto tenemos capacidad para salir de la zona central, que es, bueno, pues donde hay más población y evidentemente es más fácil hacer este tipo de actos, poner en valor todo el trabajo que vienen haciendo compañeras por zonas pequeñas, pero que siguen haciendo o que hacen actividades pues a lo largo de todo el año, y es una manera de mostrar que todas trabajamos en conjunto, todas estamos unidas, somos una gran red feminista la que tenemos en el territorio. Y la segunda, después de estos dos años de pandemia en las que no habíamos podido estar en la calle, que es el lugar en el que está siempre el movimiento feminista, queríamos salir de una forma un poco festiva, un poco alegre, ¿no? Reencontrarnos y, cargar pilas, por lo decirlo de alguna manera, llenarlos de energía y así afrontar todas estas acciones previas que hemos venido desarrollando todos estos días, hasta llegar a la jornada central, que es el próximo martes 8. Ya que hablamos de esa actividad inicial, hemos visto también por redes que desde ese día prácticamente habéis estado en un montón de sitios. ¿Cuál ha sido un poco la dinámica de estos días y qué es lo que queda antes del día 8, antes del martes? Pues mira, la dinámica, la que más se ha repetido, es una dinámica que ya veníamos haciendo desde el 2008, que es esa presencia en los mercadillos, ¿no? En los mercadillos que tenemos en todos en todas las localidades. Bueno, pues hemos estado en Oviedo, Gijón, en Castrillón, Avilés, en Langreo, Mieres, en Cangas de Onís, en Lugones, en Pola de Siero, en un montón de sitios. Hay compañeras con esas mesas, pues dando información de qué es nuestro movimiento, qué es lo que luchamos, qué es lo que perseguimos, qué es lo que las demandas principales que tenemos para este año. Y bueno, pues también pues con la venta de nuestras camisetas y de nuestras bolsas y demás. Y la verdad es que estamos muy contentas porque es mucha la gente que se acerca a nosotros, no solo por comprar, sino por apoyarnos, ¿no? Y por manifestarnos que se suman a nuestro movimiento. Además de esos mercadillos, que ya te digo que hace años ya que los hacemos, pues hemos tenido este Domingas Fest. El domingo pasado estuvimos en Mieres haciendo la primera asamblea presencial que hacíamos desde el 2020, también dando visibilidad a las cuencas, que tienen un movimiento feminista, pero que bueno, no acaba de tejerse muy bien una red, y ya hemos conseguido que así sea. Y todavía nos quedan, pues de aquí al martes, un montón de actividades. Hoy, por ejemplo, hay una charla en Cuidero de mujeres en el deporte a las 6:30 de la tarde. Hay un pasacalles en Avilés el domingo por la mañana. Hay un vermú feminista en Gijón también. Tenemos el sábado a las 12 desde el Náutico sale esa revuelta ciclofeminista de unas compañeras que también ya lo han hecho en más ocasiones. Estaba previsto para hoy, jueves, en Llanes, un acto central del Oriente que organiza, bueno, pues el colectivo feminista de Mujeres Rurales del Oriente junto con Comisiones del Oriente, pero por la climatología que tenemos se trasladó al lunes. Por lo tanto, el próximo lunes a las 7 de la tarde también tendremos una manifestación en Llanes y un acto central en el puente de Llanes con actuaciones de baile, de un coro de señoras de la zona. Y bueno, pues eso, son muchas las acciones que venimos realizando durante, pues desde mediados del mes de febrero hasta este día 7, y eso demuestra la cantidad de gente, la cantidad de mujeres que estamos construyendo este movimiento feminista en Asturias. Uh-huh. Hablabas antes de ese manifiesto que se va a leer el martes y de esas reivindicaciones. Me imagino que la violencia machista sigue siendo una de las principales peleas contra la violencia machista, una de las principales luchas del movimiento. Hoy mismo hemos vuelto a conocer otra noticia de un posible asesinato por violencia machista en Pozuelo de Alarcón. Y bueno, me gustaría que si nos puedes resumir un poco ahora mismo este año dónde se pone incidencia en cuanto a las reivindicaciones del movimiento feminista. Pues mira, la incidencia desde luego se pone como siempre en tema laboral, en tema cuidados, en por supuesto las violencias de todo tipo que se ejercen contra la mujer, pero en lo que nosotras creemos que es necesario para esas violencias muchas veces son síntomas, ¿no? No son las causas. Tenemos que construir una sociedad mucho más igualitaria, con una educación feminista, con una conciencia de lo importante que es alcanzar la igualdad para ir derribando todas esas violencias que sufrimos las mujeres. Se hace bastante hincapié también en este año en esa precariedad laboral que sufrimos las mujeres, esa temporalidad, que desgraciadamente pues las cifras que nos deja la pandemia las acusan muchísimo más, ¿no? Y evidencian eso que nosotros veníamos peleando hace muchos años de nuestra situación laboral. En el tema de cuidados, las cifras nos dicen que el 72% de las personas que han tenido que reducir su jornada laboral o abandonarla para ejercer cuidados dentro del entorno familiar han sido mujeres. Es otra de las reivindicaciones que siempre lleva haciendo el movimiento feminista. Y desde luego tenemos que incorporar ahora, pues dada la actualidad que tenemos, esa situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres que están dentro de países en guerra, ¿no? Está el ojo ahora mismo puesto en Ucrania, en cómo están huyendo y cómo están pues intentando sobrevivir esas mujeres con sus hijos e hijas en Ucrania, pero nosotras ya poníamos el ojo también el pasado mes de noviembre en las compañeras afganas, en las mujeres de Siria, de Palestina. Somos mucho más vulnerables cuando un país está en guerra y no es siempre el principal, no somos siempre el principal centro de atención, ¿no?, a la hora de las ayudas y de los recursos. Por lo tanto, la actualidad también nos marca un poco esa reivindicación, que por supuesto el movimiento feminista es pacifista, nuestra rotunda condena a todo tipo de guerras y nuestro apoyo y nuestra solidaridad con todas estas mujeres. Por supuesto, además el movimiento feminista siempre ha estado muy presente en todos los movimientos contra la guerra a lo largo de la historia. Por último, Bego, queríamos preguntarte qué le podemos decir a mujeres que duden en acudir a esta manifestación, a esas movilizaciones, o a personas que todavía, bueno, se lo estén pensando y que las podamos animar a participar el martes en la manifestación. Pues mira, lo que les podríamos decir es un poco lo que dice nuestro lema de este año, ¿no? Y es todas y a por todas. Es que todas juntas nos necesitamos a todas somos importantes, todas contribuimos, todas aportamos y a por todas a luchar para conseguir todas esas reivindicaciones que tenemos las feministas. Que construir una sociedad igualitaria, una sociedad más justa, es responsabilidad de toda la sociedad. Por lo tanto, necesitamos que se conciencie todo el mundo, que todas y todos nos acompañen y se sumen y empujen y ayuden para que podamos conseguirlo. Pues muchas gracias. Recordamos esa convocatoria el martes 8 de marzo a las 12 de la mañana, concentraciones en las plazas de los ayuntamientos asturianos, y a las 7 de la tarde la manifestación aquí en Xixón con salida de la Plaza de Toros. Vamos a despedirte con un tema que creo que también va a estar muy presente en esta reivindicación. Hay mamá de Rigoberta Bandini, sí. Que hemos visto que ha habido preparativos y que seguramente que también en la manifestación se podrá ver algo respecto a este tema, sí, ¿no? Algo relacionado lo vais a ver, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Bego, y esperemos que la lucha continúe y que esa manifestación vuelva a ser masiva después de estos 2 años tan complicados. Pues sí, así lo esperamos, ojalá. Desde empezar soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Todas las mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Las Sale. Bueno, pues ahí estaba Rigoberta Bandini y ese Ay Mamá, que se ha, bueno, pues ha viralizado este año a partir de esa participación en el Benidorm Fest. Y nos comentaba antes Bego que esa, que es dentro de las actividades que va a haber estos días previos a al 8M, también habrá esa revuelta ciclofeminista el sábado aquí en Xixón, con salida de Jardines del Náutico, de los Jardines del Náutico. Habrá un encuentro desde las 11:15 de la mañana, la salida será a las 12, pero además habrá actuaciones en distintas plazas. A las 11:15 estarán Clandestinas del Swing en el propio Náutico, amenizando ese encuentro previo a la salida del Náutico. A las 12:20 Fátima Pérez estará en la plazuela San Miguel. A la 1 Coba de Primas Hermanas y Petit Pop estará en la plaza del 6 de agosto. Y a las 2 Les Pandereteres y Daniela Cohen estarán en la Cuesta del Cholo, donde se pondrá punto final a esa revuelta ciclofeminista. Así que ya lo sabes, si te animas el sábado por la mañana a coger la bicicleta y a salir a acompañar esa revuelta ciclofeminista y a escuchar música en distintas plazas de aquí de Xixón. Vamos con un tema musical y seguimos aquí contándote cosas en torno al 8 de marzo. Esto es Maravallo. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde iré, si viviré, se apagó el dolor. Fuertes y sin miedo, no más muertes por tu credo, rindas, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, a gana, pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra. Quiero ser el escudo de la herida, la memoria que nace dolorida, sin razón ni una muerte anunciada, denunciada. Es vox populi, enemigos declarados. Sueñan con el retroceso, solo quieren acallarnos. Pero somos amazonas y nos protege ante misa. Gritamos libertad. Solo golpe recibido con guante de tercio pelo. Por nuestra vida las caídas las cantan el vuelo. Por lo que vivimos fuimos duras y constantes. Filo de diamante pa' volver a ver el cielo. Y tú me duerme tu alma guerrera. Duerme, duerme sin ansia ni Pues sonaba ese tema Alma Guerrera y ni una menos de Boicot, Rosalén, Pupiles, Pauliña, un montón de artistas que se juntaron hace unos pocos años a interpretar este tema. Como te decíamos, va a haber muchas actividades y movilizaciones por parte del movimiento feminista asturiano de Asturias 8M y también, bueno, pues desde distintos lugares y sitios también se están haciendo actividades este mes de marzo, actividades de otro tipo, artísticas, por ejemplo, como la que te vamos a contar a continuación. La artista multifacética Sofía Fernández, en este caso, se convierte en Trixta y va a interpretar Los Mongólogos de La Ragina el próximo sábado, día 5, a las 8 de la tarde, en la habitación propia, aquí en Sisión. Lo tengo claro. Lo primero que se me pase por la mente me lo como. ¿Qué es una manzana? Pues una manzana. ¿Qué es un paquete de pistachos? Pues un paquete de pistachos. ¡Ja! No podemos estar reprimiendo constantemente nuestro subconsciente. Eso sí que engorda. ¿Has leído algo de psicología? ¿Cognitiva? ¿Gestalt? ¿Osho? ¿David Bowie? Este tipo de cosas te advierten que negarse a sí mismo es como... Igual es un poco fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Como morir en vida. No sé explicarlo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues eso. ¿Qué opino de la crisis? La gente está totalmente ida de la cabeza. Agresividad, hipocresía, falta de principios, mierda pura. Yo los respeto por educación, porque soy una persona tolerante. Y porque no me queda otra. Pero si fuera policía. A todos esos que van imponiendo sus ideas por ahí. ¡Ah! Un gesto de karate. Bueno, es uno de los mongólogos que forman parte de esa actuación, que va a contar con 8 monólogos de distintas autoras. La mujer que amaba demasiado, de Bea Bergamín; Leonor debe morir, de Lola Fernández; Viva España, que escuchábamos ahora; y Güey, de Viviana Monge; Mi cuento de la lechera, de Carolina África; Slit, una autosexografía, de Ana Albadalejo; Un novio feo, de Cristina Colmena; Carta abierta a mi vagina, de Amy Schumer; La mujer que amaba hacer felices a otras vaginas, de Los monólogos de la vagina, de Eva Ensler; y también de la propia Trista, pues estará La mujer que miraba a su novio explotado sudar bajo el sol, y La mujer que entafarraba a sus novios justo antes de que se fueran a trabajar con los restos de la noche anterior, de Trista, de la propia Trista. Olenka, yo creo en Dios, yo amo a Dios y a los hombres. Yo amo a los hombres, yo creo en los hombres como si fueran dioses y en Dios como si fuera un hombre. Yo soy una buena mujer, yo soy una mujer Buena. Yo tengo mi propia opinión. Yo opino sobre Dios y yo opino sobre los hombres. Sobre mí, opinen ustedes lo que quieran. Yo sé quién soy. Yo soy una mujer que ama demasiado. Demasiado. ¿Qué es demasiado? Los demasiados se miden por encima o por debajo del centro, de izquierda a derecha, o al contrario, a partir del medio, cuál es el medio y el punto medio y hasta dónde llega lo que sale del medio, cuánto mide un demasiado pesa, cuándo empieza el demasiado, a partir de cuándo empieza a ser demasiado, y quién marca lo que es justo, correcto o equilibrado, porque a partir de cuándo el amor o eso que se entrega y se superpone comienza a ser demasiado, y por qué el centro o el amor explotan y se derraman todos los bordes del amor, y por qué no es bueno o acaso es perverso salirse de los bordes, y quién dice que en el demasiado mucho esté malo o el demasiado poco esté bien, o entre que el bien y el mal hay un demasiado. Demasiada saliva. Yo, aunque no lo crean, tengo mi propia opinión sobre el bien y sobre el mal. La tengo. Pero no la tengo al gusto de todos, aunque tenga el gusto de compartirla. Sobre el demasiado mucho y el demasiado poco, tengo también mi propia opinión. Se ríe. Ahora ustedes, o la mitad de ustedes, como mínimo o como poco, habrán pensado, claro, pobre mujer, que no sabemos si es buena mujer o mala mujer. ¿Por eso bebe? No, no es por eso. No es por nada. Es por ellos. Por todos los que se han quedado al borde. El amor existe. Dios existe. Los hombres existen. El teatro existe. El público existe. La madera existe. El olor a madera existe. Los animales existen. Las enfermedades de los animales existen. Los cuentos rusos existen. El teatro es lo más importante y útil del mundo. La madera es lo más importante y útil del mundo. Los animales son lo más importante y útil del mundo. El amor es lo más importante y útil del mundo. Tener opinión es lo más importante y útil del mundo. ¿Y yo? Yo soy lo menos importante y lo más inútil del mundo. Una vez leí un cuento ruso. Lo leí porque mi hermana me dijo, tienes que leer a los rusos. Los rusos no cuentan cuentos. Los rusos son rusos, y eso es todo, y eso es nada. En los cuentos rusos no hay tiempo de darse cuenta de lo que pasa, porque pasa de todo, todo el tiempo. Hay una luz de invierno en los cuentos rusos, que me hace ser mejor persona. Hay jardines que se acaban, bosques que se venden, personas que se aman, hombres que se callan, y médicos, muchos médicos y también veterinarios, casas de campo, gaviotas muertas, teatros frente a lagos, viento. En los cuentos rusos hay filosofía y esto no lo digo yo que me lo digo. Pues otro de los mongólogos que va a formar parte de esa actuación, como te decíamos, de Trixta en la habitación propia el sábado día 5 a las 8 de la tarde en la habitación propia. Vamos con música y seguimos aquí en Maravallo. Imagina que el principio el último episodio, mi hijo dijo, mamá, nos vamos. Ya no le des más oportunidad, ya no le damos más oportunidades. A lo que él ya me dijo, no, chiquita, no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte. Se puede ser feliz, que hay vida y hay felicidad más allá de los malos tratos. Es que hay que denunciar, denunciar, denunciar. Bueno, ni una más. El tema de Ala de Mosca, Maribel la Canija, de Callaos, entre otros y otras artistas. Y como te decíamos también al principio del programa, vamos a leer un artículo sobre Ana Catana. Ayer se cumplían 5 años del repentino fallecimiento de Gata Catana y vamos a leer un artículo publicado también ayer en Pícara Magazine, escrito por la periodista Elena Martín Cuevas. Gata Catana repartió utopías. Lo toco, lo vuelo, no tengo abuela, tengo una flor en el culo que vela por ello yo y mi imaginación al vuelo. Medina Sahara, manjares callos de Palmira. Si tú supieras por dónde venía te asustabas. Cuando miré ya no estaba, ya no estaba. No, luego seguí mi camino como si de mí dependiera. Y ahí fuera las cosas siguieron bien a su manera. No se cayeron los alas por más que yo así lo pidiera. Estoy esperando un billete en el suelo. Y te mientras un ron caramelo, tú pónmelo. Y yo te lo hago de nuevo, tú pónmelo. Y yo me encargo de todo como lo quieres. Ana Isabel García Llorente, fallecida hace 5 años, se ha convertido en un emblema feminista para las raperas, las poetas y las activistas que se sitúan en la disidencia política. Una vez quien dijo que ser poeta es esculpir utopías donde no puede haberlas, hacer que quepa la duda. Una vez quien, además, hizo que cupiera la duda. Gata Catana no cambió la ley de la gravedad ni juntó el cielo con la tierra, como escribía en el poema Tu oficio poeta, pero sí que trajo la disidencia donde pocas veces había estado, delante del micrófono. Mujer rapera, feminista andaluza, poetisa sin cánones, Ana Isabel García Llorente murió hace ya 5 años de manera inesperada y dejó legados por todas partes, tanto en el campo de la música como en el de la poesía, el antifascismo o el feminismo. Que esto se curaba, estoy loca perdida, o sea, veo visiones que nadie más ve. Cuando leo el futuro, los pozos de té me marea. El pasado también me marea, pa' que tú veas loquita perdida. De tu casita a la mía, me han dado construir un jardín con ideas y flores de jazmín que pillé de Alejandría. Cuando tú te ibas, yo venía, por lo que decían, pa' que se lo sepan los chaveas, que la poesía no amansa a las fieras. Gata Catana rapeaba y lo hacía con la carga de 2 décadas de rap español a sus espaldas, ese rap que hacían hombres como 7 Notas 7 Colores, Violadores del Verso o SFDK, referentes del hip hop que utilizaban los códigos que les vinieron dados en aquel estilo musical original de los Estados Unidos. Las muestras de superioridad entre artistas se hacían mediante expresiones machistas y referencias sexuales vejatorias y punto. Era un mundo de hombres, como la mayoría, y punto. Hubo algunas, como Ariana Puello o La Mala Rodríguez, que marcaron el inicio de la senda para las mujeres que también cantaban. Demostraron que era posible escribir barras en lo alto de las listas de éxitos discográficos siendo mujer. Y después llegó Catana, que alcanzó la fama en sus últimos años de vida y sobre todo con su álbum póstumo, Banzai. Ella sabía lo duro que era meterse en aquel mundo. Perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimento, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy, ya, haciéndome kit rain, alojar. Fata Katanas esa vía disidencia, mientras los raperos que dominaban el hip hop se retrataban y se retaban por ser los jefes del gallinero, Ana Isabel decidió no perpetuar una cultura musical machista. Decidí no insultar a otras mujeres ni a mi peor enemiga con un improperio machista, dijo en una entrevista en la revista Vogue. La andaluza de Adamuz competía, como así lo exige la esencia del hip hop, pero desde la minoría de quien se sabe disidente. Su estilo escapaba de las lógicas del rap español, porque cantaba barras contundentes, pero estas también dejaban ver la fragilidad de la rapera que había detrás. La vulnerabilidad iba cotizada, pero Katana la hizo su fuerza. Demostró que se podía escribir y rapear con rabia, con emoción, con calma, con amor y descubriendo las grietas y las heridas en público. Sus heridas, al fin y al cabo, eran las de muchas otras. Por eso hizo de la propia fragilidad un tema sobre el que rapear, en contenido y en forma. Con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, vieja Amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni arcana sajo y pati parque. Competía en una industria masculinizada, en un sector que insistía en hacerla un producto. Competía desde un nosotras que no tenía nada que ver con el yo agresivo e impune del resto de raperos. Cantar desde este plural la situaba en otra esfera, fuera de las batallas convencionales, encarnando la voz de la periferia política. Por eso escribe en Hojita de Menta: nosotras éramos los Idus de Marzo, la conjura, la disidencia siempre, fuera cual fuera el autor o el imperio. Por eso decide escoger la manzana y autorreivindicarse como Eva, Juana de Arco o la Magdalena no arrepentida en más de una pieza poética o musical, sobre todo en el campo de la poesía con el poemario La Escala de Moss. Bata Katana sí que sabía el imperio que rechazaba, el que tenía nombres propios como Gallardón, Cospedal, Montoro o Rouco Varela, o nombres comunes pero muy particulares, reformas laborales, nuevas esclavitudes, ley mordaza o censura. Todos ellos son, y así lo dice en su poesía, maneras de perseguir sus derechos, tipos de torturas que, según ella, auguraban tiempos futuros peores en los que hasta cabe la posibilidad de que le lleguen a prohibir su propia identidad. Me preocupa que cuando vuelvas ya esté prohibido ser yo y no quede ni la mitad de lo que fuera cuando tú estabas. No habla de una disidencia abstracta, de hipótesis imposibles, sino de ministros del Partido Popular y de las decisiones que tomaron, que dejaron a la juventud que compartía milenio con Katana con ganas de llorar y a la vez de comerme el mundo, tal como canta en No es bonito, una canción de su primer lanzamiento discográfico, el EP Los Siete contra Tebas. Esa sensación generacional de rabia y agotamiento ante la precariedad fue uno de los focos de su poesía y de sus intervenciones en el mundo del poetry slam, como se pueden ver en Cómo aman los pobres. No me compare, no me compare, no me llegan a los abdominales, una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque esté feo decir la cara, el que lo vale, y el que no al fuego, tú quieres candela, yo tengo mechero, cuando quieras millones me llamas, te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo, pa' que veas lo que me la suda este juego, me pasa el juego ya. Bata Katana quería a su tierra, hasta reconoce en un poema que fuimos tan del sur que le dimos la vuelta. Que nos lo diga Noelia Cortés, que escribió sobre la rapera y poeta como una heredera del feminismo andaluz. Por ejemplo, Cortés expone que la expresión «me hago tirabuzones con sus dardos» que aparece en la canción «Los puñales» del disco Anclas recuerda cuando las mujeres de Cádiz se rizaban el pelo con el plomo de las granadas con las que el ejército francés bombardeaba la ciudad. En Yerma, por otro lado, la poeta cuenta cómo sus ancestros y los de tantos otros trabajaban como jornaleros por cuatro monedas y aprendían a leer de forma autodidacta. Nuestros abuelos no saben leer, nosotros empeñados en contarla, para todo el que no sepa leer, pueda bailarla. En el poemario La Escala de Moss también figura el relato Jazmines, en el que la autora recuerda sus veranos en el pueblo, donde ningún químico era más potente contra los mosquitos que los puñados de jazmín que cogía con su abuela y que repartía por las habitaciones para soportar las calurosas noches de Córdoba. Esa es la riqueza nuestra, y digo nuestra ahora, será porque es que por estar lejos he hecho mía esta cultura popular de la que tanto renegué entonces, y que las cosas se saben desde siempre porque sí, y se hacen desde siempre porque sí. Pero me sale muy caro.

acariciarla. Rimas son temblores en tu espalda. Prefiero el infierno por la compañía. Por eso mi día a día salía a liarla. Rubén Darío me envía sus cartas. Me dice que no pare, que allá arriba ya se me está echando en falta. El mal está en todos los lados, mejor tenerlo controlado. Y si no puedes dominarlo, únete que es gratis. Antígona, predestinada, malvivir del trapi. Una humana más con su éxito y sus crisis. El mito contra la física, sin miedo a apocalipsis ni al castigo de los dioses. El animal que mira a las estrellas y pega voces, consciente de las muchas respuestas que no conoce. Normal, la angustia vital que nos produce. Sabes que también anochece, que todo tiene un final. Libris, Nemesis, Sofrosinia, T. La insoportable levedad del ser. Libris, Nemesis, Sofrosinia y lo fatal. Hago lo que siento por instinto y no lamento nada. ¿Quieres una vida feliz? Agárrate que ya verás. Te lloverán las hostias de la cuna al funeral. Antígona, más que preparada cuando llegue la muerte. No tenía que haber nacido, pero ya, ¿qué voy a hacerle? Llorar de pie, trabajando. Yo tampoco me apunté y me termino gustando. Esta carrera de fondo sin sentido. El cosmos complicado, el placer de lo vivido. Ibris, Nemesis, Sofrosinia, T. La insoportable levedad del ser. Ibris, Nemesis, Sofrosinia, lo fatal. Hago lo que siento por instinto y no lamento nada. Para mañana, si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón. Quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy voluble en el corazón. Quiero gozar la vida y nada más. Bueno, pues después de este tema que no de las taradas, vamos a cerrar el Maravallu de hoy leyendo otro artículo, en este caso del Salto Diario, artículo de Sara Babiker, que lleva por título Mucho Macho. Aquí llegó la mera, mera. La amenaza, ahora latente, ahora ostentosamente impúdica, imprevisible y arbitraria, es el modus operandi por excelencia del hombre violento, el que domina a través del miedo, el que se nutre del temor que infunde y basa su propio valor en su capacidad de prevalecer sobre los otros. Pantera. Sé que este exabrupto, fuera de los marcos de la geopolítica, desprovisto de la contextualización de antecedentes históricos, intereses económicos o equilibrios internacionales, puede parecer superficial y pueril, pero no consigue quitarme estos días un pensamiento que se repite sin que yo ni siquiera lo convoque, como un ajo conceptual que suma amargor en estos tiempos plenos de espanto. Cuánto macho siento, qué exceso de machura intuyo, cuánto macherío se nos viene por delante, tiemblo. Quédate primero, a vos primero. Y al otro después, ¿me entendés? Primero tenemos el Nadie la tiene más grande que yo de Putin, un líder que ondea la bandera de lo más tóxico de la masculinidad tóxica, el ejercicio de poder como máxima, la violencia como política. Y es que la amenaza, ora latente, ora ostentosamente impúdica, imprevisible y arbitraria, es el modus operandi por excelencia del hombre violento, el que domina a través del miedo, el que se nutre del temor que infunde y basa su propio valor como persona, como padre, como marido, como profesional, como mandatario, en la sensación de prevalecer sobre la voluntad, la vida y la libertad de los otros. Pero no es solo el obvio Putin, también está el presidente ucraniano, enfundado en indumentaria militar, armado y firme, sin mostrar más emoción que la del amor a su patria, el único amor que parece que siempre ha cotizado alto entre la masculinidad hegemónica, el único digno de sacrificio, un amor que se demuestra empuñando un arma. El gesto de Zelensky ha sido alabado internacionalmente como la única y más clara vía que puede tomar un gobernante de un país para proteger a su gente. Todo se olvida, todo se silencia. Pelear por tu país es agarrar un arma, besar a tu mujer, abrazar a tus hijos y quedarte a luchar. Ese es el relato que vemos cada día en los medios. Arriba la guerrera pantera. Le damos. Ahí está el vídeo de los 13 ucranianos defendiendo un islote en el Mar Negro, esos valientes que se niegan a rendirse ante la armada rusa aunque eso implique su inmediata muerte. Buque de guerra ruso, vete a la mierda, dicen, y todo el mundo lo celebra. Ole sus huevos, claman en las redes, la palabra patriota asoma en todas partes. Ese significante tan vacío en el que se agita el vértigo histórico de tantas guerras en las que tanta gente se mató sin saber por qué ni para qué. En una maquinaria engrasada por los intereses de los otros. ¿Será porque hacía tiempo que no veíamos tan en directo, tan en prime time una guerra? Un privilegio que no han tenido otras guerras menos blancas, menos europeas, menos performadas por militares mazados, con ese mix entre armamento de última tecnología y estética siglo XX, que no recuerdo semejante exhibición de masculinidad uniformada, voluntarios que se alistan, hombres de aire marcial y cejas rectas mirando directo a la cámara. Recto a la cámara y con aplomo miraba ayer el líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, en pie frente a sus tropas, entre esos planos aéreos dignos de cualquier videojuego, oportunamente comparados en las redes con una superproducción de Hollywood que irrumpían en esta secuencia acelerada. Filas y filas marcialmente dispuestas de soldados barbudos, la masculinidad tóxica de los otros, el fundamentalismo de los otros que tanto se codea con el fundamentalismo blanco, que mama del mismo maná de la violencia, la amenaza y el miedo como forma de imponer su dominio. ¿Qué ejemplo de manual de ese pacto masculino del que hablaba ese gato, convocar a Kadyrov, tu mandatario amigo al que pusiste al frente del país a fuego y sangre, para que se una a tu cruzada imperialista con ese ejército mercenario que apesta a testosterona? dicho machunismo atravesado de racismo con Polonia, que acoge a las familias ucranianas que huyen de la guerra mientras construye un muro contra aquellos que huyen de otras guerras más lejanas, a los que sin embargo condena y repele como un ejército enemigo. Una masculinidad que acusa a los hombres que huyen de guerras que nunca podrán ganar de no quedarse a resistir, que establece el martirio como mandato para el macho, que codifican su racismo con el filtro del patriarcado. Las mujeres, otras, siempre son víctimas sin agencia. Los hombres, otros, son o una amenaza o unos cobardes. Un racismo que permea la idea de quienes merecen ser salvados, con ciudadanos y policías ucranianos que excluyen a personas negras del derecho a la huida y el refugio. ¿Qué tenemos como contrapunto? La caza de quienes, hombres y mujeres, con el espanto por la guerra en la cara, se la juegan a manifestarse en Rusia, un estado en guerra con su ciudadanía, tachados de traidores y desertores. Así se trata a los pacifistas cuando gobierna la ideología de la guerra. Una ideología de la guerra que se expande por fuera de las fronteras del conflicto, ridiculizadas como ingenuas y poco realistas. Así se trata a quienes gritan no a la guerra fuera de Rusia. Después de tanto cuestionar el tópico de la feminización de la política, de repetir que la solución no es solo que sean mujeres quienes gobiernen, después de alertar contra el mujerismo esencialista y repetir que no hay nada de genético, de puramente femenino en apostar por el diálogo y renegar de la violencia, toca sin embargo poner sobre la mesa que este machunismo, que no es consustancial de los hombres, ni genético ni irreparable, es un vector central de las guerras que existieron y las guerras por venir. Vaginas in the art museum, and people buying tickets just to see them. Put your pussy on a diet, then paparazzi gonna start a riot. Que no hay que ser mujer para querer la paz, pero que haber sido socializadas lejos de la pulsión de poder como mandato, ajenas a la capacidad de imponerse como privilegio, después de haber sido generalmente educadas para cuidar la vida de otros, expulsa a las mujeres de las lógicas de estas empresas de muerte en las que los Putins se meten. Es urgente señalar este mucho machismo bélico de oligarcas forrados que juegan a la guerra, tan borrachos de poder que un día te compran a Tocateja Media City londinense, otro te organizan una bacanal con cientos de mujeres en la costa mediterránea y otro día se vienen arriba y te bombardean un país mientras amenazan hasta a la misma Suecia, que amenazar a blancos europeos ricos debe cotizar bien alto en las olimpiadas del machunismo bélico. Es a este mucho machismo oligarca, racista, autoritario y bélico al que un feminismo militantemente pacifista, lúcido y preñado de otros caminos, de otras alternativas que nos alejen del escenario de violencia y muerte que contemplamos aturdidas y aturdidos, debe plantar cara. No nos dejemos amilanar, no les dejemos prevalecer. Si hay una batalla digna en la que embarcarse en torno a la que unirse, es la de oponerse a la guerra. A todas las guerras. I rip shit like Sinead O'Connor. I wear my badge as a badge of honor. I take pride in the way we rise. One love to Maya Angelou, the if we're wonder. How we do it all, sometimes I wonder. I could play nice so I could bring that thunder. So sad I gotta end right here. But this vagina gotta go make them numbers. Bueno, pues ahí estaba ese artículo publicado en el Salto Diario de escrito por Sara Babiker, publicado el pasado día 27 de febrero. Bueno, pues con las Pussy Riot vamos a despedir el Maravallu de hoy. Maravallo que hemos dedicado a ese 8 de marzo. Empezamos hablando con Bego Collado de Asturias 8M, del colectivo feminista de mujeres rurales del Oriente, sobre esas actividades, esa convocatoria. Recordar, el próximo martes día 8 de marzo a las 12 de la mañana, concentraciones en los ayuntamientos asturianos, y a las 7 de la tarde manifestación aquí en Xixón con salida de la Plaza de Toros. También te hablamos de esa actuación de Trixta en la habitación propia el sábado, día 5 a las 8 de la tarde, esos mongólogos de la Rajina. Y te leímos dos artículos, uno publicado en Picara Magazine sobre Gata Katana, y este último de Saraba Viquer, publicado en El Salto Diario, pues también relacionando el machismo y la guerra en Ucrania. Nosotros ya nos vamos, aquí finaliza Maravallu. Como siempre, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.